muchas veces las instituciones no logran entender o no logran colocarse al nivel de lo que es el avance del poder popular en cuanto a la comunicación necesaria que todos y todas podemos hacer. Esto no se trata de ser superdotados, ni de eruditos o gente que se metió a estudiar esto. No, no, esto es una cuestión que inclusive es hasta natural, el hecho de comunicarnos es hasta natural. ¿Qué pasa? Que tenemos nosotros que buscar cómo canalizar eso. Por ahí hay talleres, hay formas, hay mecanismos, hay una tecnología que la hicieron para dominarnos, pero ¿qué pasa? Nosotros somos unos hijos de quienes hicieron eso. Somos venezolanos, somos caribeños. Agarramos ese videobin que sirve para hacer otras cosas y pasamos para nuestras actividades, las grabadoras, las radios, los periódicos, las cámaras que tenemos por ahí, mucha utilidad hoy. Los benditos telefonitos estos que en un momento fueron una moda para algunos o una cuestión meramente consumista, bueno, nosotros podemos utilizarlo para comunicarlo. Entonces, en esa terquedad andamos hace bastante tiempo y no nos cansamos. No se cansa ni se rinde nadie. Como decía el compañero, la compañera cuando nos está presentando acá, Fermín Sandoval es mi nombre, y acompañado a nuestra compañera Karina Rivas, que es una de las voceras del Consejo de Medios del Estado Miranda. Somos los dos del colectivo radiofónico Petare. El Consejo de Medios del Estado Miranda, vamos a la oportunidad de presentarlo, está integrado por aproximadamente 21 medios activos, medios radioeléctricos, televisoras y radio en el Estado Miranda. Hay otros, pero nosotros decidimos hacer un espacio donde converjamos todos los que estamos apostando que esto es un trabajo de todos y entre todos, donde todos sumamos voluntades y construimos comunicación en función de la revolución bolivariana. Del colectivo radiofónico Petare venimos trabajando hace el 1 de julio, cumplimos formalmente 14 años al aire, sin cerrar un día. Bueno, el día que nos mudamos. Estábamos en un local por allá y nos mudamos a otro sitio y ese día cerramos. Por supuesto, la situación de la comunicación popular no está nada fácil. Esto también requiere terquedad, requiere creatividad, requiere participación, porque es una necesidad humana, ¿vale? Que tenemos todos que fajarnos, echarle piernas. Y dentro de esta intención de fortalecer la comunicación popular, hemos buscado alianza con otra gente, porque estamos pensando igual, que estamos actuando igual, que andamos a lo mejor cada quien por su lado, porque una vez uno siente, ay, estamos solitos. No, aquí en este país hay gente por mojote que está echando de pierna a esto. Lo que pasa es que a veces no los vemos, o no visibilizamos uno con otro, o no nos reconocemos. Entonces, en la idea de visibilizarnos, reconocernos, articularnos, compartir, nos montamos también en ese proceso de lo que es la comunicación popular insurgente, que tiene un criterio muy claro, que aquí entender que no somos ni privados, que no somos comerciales. Lo que decía el compañero con las emisoras comerciales está bastante grave. Muchos medios comunitarios han asumido también esa característica, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tenemos como referente a los medios comerciales, lo que nosotros vemos que existe y con lo que hemos criado todos los días. Nosotros vamos de ayer inclusive para niños. Y cuando, ¿cuál es tu locutor favorito? Te nombra el tipo de la emisora comercial. ¿Cuál es tu programa favorito? De la emisora comercial. Porque es el referente que tenemos. Y de eso no puede echarle la culpa a nadie de eso, sino que nos crearon eso para dominarnos y nos ponen eso allí. Pues tenemos cosas como, yo no voy a perder la oportunidad para decirlo, independientemente que con eso nos estemos ganando algunas cosas en contra. Tener canales de televisión de la revolución, que lo que hace es repetir lo que transmiten los canales de televisión para dominarnos. El Che Guevara decía, entre otras cosas, ¿no?, que las herramientas medidas del enemigo no pueden ser utilizadas para construir la revolución. En todo caso, nosotros las agarramos, las afilamos, le sacamos filo por los lados y lo usamos. Pero no podemos estar repitiendo lo que hacen los medios, donde te utilizan a la mujer, te utilizan a los niños, te utilizan a los seres humanos como mercancía, y eso como un medio para dominarte, para que te compras. Si no te montas una silicona, no eres bonita, ¿no? Si no tienes este carro, no eres importante. Si el teléfono que tienes es este y no es el otro, tú eres un chimbo. Entonces, ese tipo de cosas te lo vienen a traer nuestros medios inclusive. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Insurgir contra todo eso. Y no es muy difícil. No es muy difícil. Solamente hay que organizarse, formarse y participar. Entonces, esta oportunidad es bien buena que se está dando aquí. El compañero me informaba algo bien interesante en cuanto a la formación que tiene. Es un tema lo que va a tocar ahí, en lo que es la formación necesaria que debemos tener todos y cada uno de nosotros. Y decimos que es sumamente fácil, solamente hay que dedicarse, ¿verdad?, a entender que si Bolívar, ¿vale?, sin medios de comunicación, más allá del correo Orinoco, que le funcionó un tiempo, y sin tanta herramienta tecnológica, anduvo por toda Latinoamérica y no fue más allá porque a lo mejor el tiempo no se lo permitió, hacer tantas cosas, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con nuestra comunidad, con nuestro urbanismo, con el barrio donde vivimos, con los alrededores de la plaza? Es solamente eso, interiorizar que tenemos las herramientas, que podemos hacernos de la herramienta y hacer entender también al Estado, ¿verdad?, que conforme gasta millones y millones de bolívares en medios comerciales, como te gastan millones y millones de bolívares en otro tipo de actividades que lo que hacen es alienar, también hay la oportunidad de que con pocos recursos, partiendo de nuestra inventiva, nuestra capacidad, podemos hacer materiales comunicacionales de muy buena calidad que sirvan para los objetivos que queremos nosotros. Eso que salir por ahí, no poner a jugar los intereses que tenemos y los gustos que tenemos. A mí particularmente, quien le gusta, bueno, que le guste, pues. A mí particularmente me disgusta, no me gusta, me saca la piel el reggaetón. Pero yo estoy bañándome y en ese momento termino cantando un reggaetoncito también. Pero no porque me guste, sino porque se la ve a uno por todas partes. Ahí veníamos en una camioneta. ¿Ah? La musiquita del tipo no termina. O si no, con el bendito vallenato, ¿no? Con todos los géneros nos manipulan. Pero hay unos que son como más fuertes, ¿no? Entonces, contra todo eso hay que insurgir. Por eso nosotros andamos en esa prédica por todas partes, ¿no? Alguna gente no logra entender a veces la cosa. Eso sí tenemos clarito. Nosotros no estamos insurgiendo en función de los intereses del pueblo. Como decían, es una cuestión de los compañeros del PPT, pues, que no la consiguen su nombre, patria para todos, no lo complementaría con aquello que decía, bueno, aquí o es para todos o es para nadie. Aquí si nosotros no logramos consolidar la revolución, si no logramos consolidar la patria, aquí no hay para nadie. Quienes estén pensando en que, qué sé yo, los Estados Unidos son los que nos van a proteger y que no, aquí ya hemos dado un salto cualitativo, un salto sumamente importante en función de nuestra liberación, de nuestra conformación como seres humanos, como somos, caribeños, latinoamericanos, esa mezcla sabrosa que tenemos entre europeos, árabes, españoles, indios, africanos, todo eso, nos hace una mezcla bien sabrosa y nos pone en condiciones de hacer cosas que para muchos pueden ser imposibles de hacer, ¿no? Fíjate, aquí vemos no sé cuántas personas, un poco de mujeres echándole pierna a esto, ¿no? Las mujeres para arriba, abajo, montadas en las actividades, ¿no? Echando, asumiendo responsabilidades, asumiendo compromisos, enfrentando inclusive al enemigo. Chávez le decía que no era el enemigo, que era el adversario, ¿no? Esos carajos son enemigos, porque este juego está la vida de nosotros. O sea, ya nosotros estamos marcados, quienes estamos acá estamos marcados, y el día de mañana tenemos ejemplos recientes, que estuvimos celebrando recientemente, el caso de Chile, ¿no? Ahí se dedicaron a exterminar todo un pueblo, a toda una idea, no pudieron. Aunque no se ha manifestado totalmente la fuerza del pueblo chileno, sabemos que ahí no se mató al pueblo chileno, independientemente de que hayan matado un poco de gente, lo pasó en toda Latinoamérica y pasó en los 40 y pico de años acá en Venezuela. Entonces, la comunicación popular es una herramienta más que tenemos aquí para cada quien desde su trinchera sumar a este proceso revolucionario que va más allá de los votos que se puedan conseguir unificando el pueblo patriótico y ese tipo de cosas. Hay que crear conciencia para trascender el bolso, para que nuestra gente no ande molesta porque no le llegó una bolsa de comida, sino que eso va mucho más allá. La bolsa de comida es sumamente necesaria, pero esto va mucho más allá, y la comunicación es una herramienta sumamente importante para participar en esto y hacer realidad muchísimas cosas. Entonces, la convocatoria que hacemos nosotros, con la experiencia que tenemos desde el municipio de Sucre, del Estado Miranda, desde el Consejo de Medios del Estado Miranda, desde lo que es este movimiento que se ha denominado movimiento insurgente, era el encuentro insurgente, entre cosas, ha ido creciendo y convirtiéndose en movimiento insurgente, donde se viene sumando gente de todo el país, más allá de del clientelismo. A nosotros nos interesa que el tipo que tratan mal en un estado, porque tiene un medio comercial, nadie lo trata, no, toma a captarlo, no. Aquí es sumar voluntades de gente que se nos parezcamos entre todos, que querramos construir, y las puertas del movimiento insurgente están abiertas para eso, las del colectivo de Federico Petare están abiertas para eso, las del Consejo de Medio del Estado Miranda están abiertas para eso. Nosotros le agradecemos profundamente a los compañeros de Red Maca y a los compañeros que organizaron este evento habernos convocado para acá. Y bueno, no tenemos más que ponernos a la orden para todos y para todos ustedes.